Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Señoras y señores. Hola, hola, hola, hola. Bienvenidos a Radio Encerrados, el programa hecho con amor. Refrío. Con amor a la música. Con amor a la pasión. Con amor al podcast. Tenemos por delante seis canciones. No, qué bien, seis canciones. Nueve canciones, ya estoy devaluando. Ah, vos no trajiste nada. Nueve canciones para escuchar, todas de manera caprichosa y azarosa. Empezando por el señor J. ¿Qué tal, J? Nunca se dio que nos pisamos, que pasamos, hoy vamos a pasar lo mismo y tuvimos que improvisar y cambiar de canción. Alguno de ustedes, que me parece que vos en algún momento estabas dudando con una o con un artista que pasábamos, pero no. No, nunca tuvimos todavía. Casualidad, ¿eh? Ninguna coincidencia fuerte. Tenemos gustos similares pero distintos. Bueno, vamos a empezar con algo como para entrar en calor. En calor, sí, como algo que vos entras a un boliche, escuchás esto y ya te pones de buen humor. Uy, qué lindo. Y como digo boliche, digo Rafael Acar. Pub, oficina, escuela. Un chill out, lo compilado chill out. No, estoy hablando de algo que te da ganas de vivir, ganas de acercarte a una barra, pedirte algo. Auténtico decadente. Tragos gratis. Dejen de hablar de ustedes. Acá el que está presentando la canción soy yo. A ver. Vamos a escuchar algo que a primera oída puede remitirte a David Bowie, a The Pretenders, a un sonido garayero de cualquier época, pero es algo que se grabó en 2017, o no sé si se grabó justo en 2017, pero el disco salió en 2017. ¿Es conocido? Es recontra conocido. Es un hit que Roy está esperando Williams ser descubierto para que sea un clásico. ¡Epa! Bueno, estoy hablando de Parker Kurtz. Pero no está en un disco de ellos, este tema. Está en un disco de un productor italiano que se llama Daniel Lupi. No sé si le suena, colaborador de Danger Mouse en algún momento. Es un disco que se llama Milano. Primo de Federico. ¿Cómo se llama? Milano. Milano. En la tapa hay una chica. Podría ser un disco de chill out. ¿Una sola? ¿No hay mil? No. Perdón. Entonces, está Parker Kurtz, Daniel Lupi y la voz inconfundible de Karen O de Yeah Yeah Yes. La chica de Yeah Yeah Yes. El tema se llama Pretty Prices. A ver. Lentamente, per favore, was all I asked him, but he ignored me. View of Il Duomo, brand new sound system, sweating profusely, he calls me his kitten. I saw his wallet out on the table. Grab on the way out if I am able. He fancies new things for his collection, but they expire in time like his erection. Beware of cats that follow you home. Of pretty prizes, wearing disguises. Give her some milk, she'll purr as she bites through the bone. Do you like it when I dance for you like this? Promise to love me and to protect me. I'm only yours, baby. Now give me a kiss. Above the bed frame, behind the bacon, reclining Donna, back simulation. I see a safe box and paid attention. Got work tomorrow, forgot to mention. Unused Beretta, careful that's loaded. Well, how convenient, a smile as I stroke it. Into the Fendi, I scream unloaded. Confused submission, faster I scold him. Beware of cats that follow you home. Oh. of pretty prizes, wearing disguises. Give her some milk, she'll purr as she bites through the bone. Do you like it when I dance for you like this? Promise to love me and to protect me. I'm only yours, daddy. Now give me a kiss. A walk-in closet door. Eso era Pretty Prices, Parker Kurtz, con Karen O y Daniel Lupi. Muy bien todo lo que decías, se cumplió todo. Le agregaría un poquito de Roxy Music, quizá, ¿no? Sí. Como canta, la voz. Roxy Music canta. Y algo de David Byrne. Y de algo de David Byrne también. Y le sacaría la voz de Karen O tranquilamente y sería una mejor canción. Pero bueno, ese soy yo, ¿viste? No, yo por ahí le bajaría un poquito el volumen de la voz de ella, pero está bien. O sea, sería un... Está bien, hasta que no se note que es ella. No, no, está bien. Para mí está bien la voz de ella, aporta. Sí, sí, bueno. Me gusta más cuando canta él. Pero muy buena canción, ¿eh? No la tenía. Muy buena canción. Bueno, sí, una de esas cosas que a las que llegás casi de casualidad. De un disco que ni me había enterado que había salido el año pasado, que lo descubrí este año, que está muy bien. Así que búsquenlo, Milano, Daniel Lupi, Parker Kurtz. Bueno, ahí voy yo. Yo me voy a clavar en los 90, todo este programa. Ah, mira vos. Sí, no me voy ni muy atrás ni muy adelante. Hoy te toca a vos. Hoy me voy a clavar en los 90. Y... Clavaste. Puntualmente en el año 90, con una canción que fue con la que descubrí una banda, que por esta canción pensé que me iba a gustar mucho. Y la verdad es que nunca me enganché, porque no esta canción que voy a pasar no es representativa de la banda. Sobre todo porque la persona que canta no es la vocalista usual de la banda. Hablamos de His Name Is Alive. Ah, gran banda. ¿Sí? ¿Te gusta mucho? Mira vos. Algunos discos es muy despareja. Es muy despareja, eso mismo. Era como una... Pero siempre tiene un buen nivel. Sí, es una de las bandas insignias. Lo que pasa es que por ahí hace una cosa que no tiene nada que ver con el disco anterior y... Sí. Pero... Una de las bandas claves de 4AD, de la estética 4AD, ¿no? Uh-huh. Por lo menos los primeros 10-15 años de su carrera, que siguen actividades del 90, que es este primer disco, hasta ahora grabaron como 15-18 discos, no sé, un delirio de discos. Uh-huh. Y los primeros 7-8 salieron todos por 4AD. De hecho, la estética de las tapas y todo tenía que ver con esa época. También conocido como Hnia, ¿no? His Name Is Alive. Ah, no sabía. Las iniciales. Hnia. Sí. Yo esta canción y esta banda la conocí por un compilado que me compré que se llamaba Going Underground, un CD doble que era espectacular. Yo ahí conocí un montón de bandas increíbles, como había muchas canciones de australianas. Estaba Tall Dwarfs y neozelandesas. Tall Dwarfs, la banda de Chris Knox, estaban The Chills, estaban Go Betweens. Todas esas bandas yo las conocí por este compilado. Y después había un montón. Era muy desparejo, porque estaba Nick Cave, estaba Bob Mood, hasta un tema de Imagine Pumpkins había. O sea, en la categoría underground entraba cualquier cosa. No sé, había un tema de The Fall, de los Pixies, de Bad Religion. Era lo que tenían a mano, Bad Religion, boludo. Hasta ahora lo que más hace ruido ahí es Bad Religion. Sí, cualquier cosa. Y no era tan underground tampoco Bad Religion en esa época. Pero bueno, era un lindo compilado, muy variado, por lo que ven. Y estaba esta canción de His Name Is Alive, que me partió la cabeza por cómo estaba cantada, que la cantaba un muchacho. Después descubrí que His Name Is Alive era una vocalista, una chica que cantaba casi no, toda la canción. Bueno, sí, no. A veces sí venía, pero... Es que en realidad es un compositor. Claro. Warren De Fever, si no me equivoco. Warren De Fever es la cabeza de la banda. La cabeza de la banda, sí. Y sí, es cierto, se turnan a veces, pero... Pero el primer disco, que era Livonia, donde estaba esta canción, cantan todos los temas, están cantados por la chica, que tiene una voz muy etérea, para mí más o menos insoportable. Y es escuela Dead Can Dance, sí, escuela sí, Cocteau Twins, Cocteau Twins, esta cosa todo, de Dream Cocteau Pop, sí. Muy etérea, con demasiada espiritualidad para mi gusto, al borde de lo New Age, en los arreglos de esos discos, ¿no? ¿Cómo trabajan la voz de ella? Sí, medio sí, así. Sí, como esta cosa medio fantasmagórica, polémica para mi gusto. Y el disco tenía mucho de eso, por eso mi gran desilusión al escucharlo y al seguir inmiscuyéndome en la obra de Hinami Salai, que nada igualó a esta canción, que era una de las canciones finales de ese disco de Livonia, su disco debut del año 90. La canción se llama How Ghosts Affect Relationships, cómo los fantasmas afectan a las relaciones. Y me gustaba mucho no solo la progresión de la canción con ese arpegio y esa voz media de enano maldito que tiene el compositor, quien canta acá, pero sobre todo el sonido de las guitarras. Los pedales que tiene esta guitarra a mí me partían la cabeza. La distorsión y los delays me volaron la cabeza. Y intenté imitarlos toda mi vida en muchos lados. Pero bueno, escuchen cómo suena His Name Is Alive haciendo How Ghosts Affect Relationships. I dreamt the one had died in a strange place. They had nailed the boards over your face. I dreamt the one had died in a strange place. They had nailed the boards over your face. You are underground. You are under boards. You are underground. I've been to you. None of my sleep. Never had to sleep again. And dreams kept awake she could never allow. I've been to you. And none of my sleep. Never had to sleep again. And dreams of the wake she could never allow. I don't like this at all. I couldn't seem to speak. I don't like this at all. Dream of things you don't understand. Cut, bleeding and sad. When you dream of things you don't understand. You can't live here. You can't live here. You can't live here. Así de abrupto termina este temazo de His Name Is Alive, How Ghosts Affect Relationships, incluido en Livonia, su disco debut del año 90. Mi disco favorito de esta banda de His Name is Alive es Mouth by Mouth, que es del 93. El tercero, sí. Lo recomiendo fuertemente, me parece el mejor disco de la banda. Después hay cosas que me gustan, van y vienen. Era eso, era ese muy disco me todo. Parece. Porque me parece que en Mouth by Mouth arman todo el abanico de las posibilidades de la banda. Sí. Es un disco muy bien producido. Y esto es increíble, pues de eso. Que, bueno, no sé si no lo produce Gil Norton, Gil Norton. Este es un sonido 90s. Tremendo, sí. O sea, nada, escuchás eso y te lleva la guitarra, cómo suena, increíble. Todo es sí. Muy de época, ¿no? Sí, sí. Yo voy a pasar algo de época también. Pase, pase. Muy bien. Voy a pasar algo de una época que vi una película en la cual los personajes bailaban un tema. Qué puta, qué buen tema este, qué buen tema este, ¿de quién será? Y resultó que era de Dede. Ah, qué banda fea esa. Una banda que a mí nunca me llamó la atención, gustó, ¿no? Es la banda de Matt Johnson, que fue sí. La persona que la llevó adelante en todas sus distintas encarnaciones. Por ahí pasaron muchísimos músicos, muchísimos invitados. Banda Johnny Marr estuvo entre ellos. De arty, ¿no? Esta cosa medio intelectual que tenía. Bueno. Es una banda que empieza siendo, si habría que definirla, entraría dentro del megaconcepto de ahor. Post-punk. Sí, también, bueno, ¿no? Es el post-punk. Porque el post-punk es todo. Escritipoliti. Porque es todo ya, el post-punk. Sí. Estos muchachos, que es una banda que nunca, en lo personal, le entré, no tuve cómo entrarles. Es muy extraño. Tiene un par de hitazos. Tiene un par de hits piolas. Su mayor hit es un tema muy feo, boludo. ¿Cuál? This is the Day. Bueno, el que vamos a escuchar ahora es This is the Day. Ah, precisamente, te lo diré, que es un hitazo de su primer disco. ¿Está en la película? Está en la película esta, Everyday. ¿Qué película, Everyday? Esta que vamos a hablar en breve, porque todavía no se estrenó. La que me pusieron en pausa en la última... Sí. La última versión, la última grabación del podcast Encerrados Afuera. Esto forma parte del primer disco de esta banda que se llama Soul Mining, que es del 83. Lo que tiene de particular, igual que otro tema que voy a pasar más adelante, es que después fue la grabaron de vuelta, fue regrabada en 1993, 10 años después, como That Was The Day. Le cambiaron algunas cositas y qué sé yo, pero para mí la versión original de This is the Day es pura celebración, es insuperable. Es un tema para dejar el cerebro de lado y bailar. A ver cuál era. Me parece un hitazo increíble, una canción que no conocía y que conocí por esto y dije, ah, mirá, Dede, yo que no les tenía, porque había escuchado algún disco de los fines de los 80, principios de los 90 y me había parecido medio inane, después no sé, las dos o tres veces que me acerqué a Dede. Me gusta mucho la palabra inane. Sí, ¿sabes? Me parece una gran palabra. ¿Por qué será? Pero igual, esta canción, seguro que la escuchaste en mi casa. Yo la tengo, cuando pongo playlists, de esos playlists interminables de 100 o 200 temas. ¿Suena esto? Está siempre metida ahí en el medio. Es una de las canciones que siempre suena en mi casa. Seguramente la tenía en mi cabeza sin concientizarla. Y no es un descubrimiento. Digo, es una canción del 83, de última... ¿Sabes? Para mí no sería un descubrimiento, sobre todo si es muy probable que lo haya escuchado antes. Pero algo en la onda en que fue presentada en la película me llamó la atención y lo empecé a escuchar. El disco no me parece un mal disco, tiene cosas interesantes también, Soul Mining. Pero quizá porque fue lo que me llamó la atención, esta me parece la mejor canción. Pura diversión. Y si no, escuchémosla ahora. Off you. you've been reading some old letters. You smile and think how much you've changed. All the money in the world couldn't buy back those days. You pull back your curtains and the sun burns into your eyes. You watch a plane flying across a clear blue sky. This is a day your life will surely change. This is a day when things fall into place. You could have done across a clear blue sky. This is the day your life will surely change. This is the day when things fall into place. Alegría pop con acordeones incluidos. No es el primer disco, acá me señalás que es el tercer disco de la banda. Se llama Soul Mining. La canción estuvo en otras bandas sonoras. Estaba recién chequeando que una de ellas fue la banda sonora de Empire Records. Sí. También en Threesome, pero ahí está la otra versión de este tema. ¿Se acuerdan de Threesome? Threesome. Recuerdo la tapa del disco. Yo me acuerdo de Empire Records, que era una película muy pedorra. No, está muy bien Empire Records. Es una boludez para pasarla bien. Es una de las peores películas de disquería. Sí, sí, yo coincido. Que son todas malas, me parece. No, ¿sabes qué? Película de disquería. Alta Fidelidad es una Bueno, gran pero película. La volviste a ver. Sí, sí, está no bien, hace pero. Mucho. Es una gran película. Lo que pasa es que Empire Records tenía a Liv Tyler en un momento altísimo. Renée Zellweger. Y Renée Zellweger, claro. Renée Zellweger nunca estuvo tan buena como en esa película, ¿no? Bueno, sí, cantando Sugar High con Coyote Sugar. Sugar High. René bueno, sí. Lo que sonaba recién era entonces Dede. Les haciendo este es el día, este es el día en el que tu vida va a cambiar, este es el día en el que las cosas se van a acomodar. Mensaje positivista, un poco de pop ochentoso, nunca viene mal, ¿no? No, nunca, nunca está de más. Una dosis de pop ochentoso a la mañana. Si yo fuera médico, recetaría cosas así. Sí, tomá, a ver. Está muy bien, empezás arriba. Me duele el pie, bueno. Escuchaste un tema de saltar una pata. Este con tema. Este tema. Sí. Bueno, señores, volvemos al 2018, ¿les parece? Un rato. Vos hoy es mucho, el que mucho trae, 90, el mucho que trae, 80 por acá. Vos es el que vos trae. El que trae la novedad. Claro, lo nuevo. Igual tan nuevo no es, porque es un conocido. Pero dijiste de 2018. Es un disco 2018. Ah. Puede ser que lo votemos como uno de los discos del 2018. Uh-huh. Es un señor que nos acompaña desde los 90s, primero con su banda Pavement. Ah, mirá vos. Y desde el 2000 más o menos como solista. Ahora sacó un nuevo disco con su otra banda, que es The Jicks. Sí. Que hacía tiempo que no sacaba, ¿no? Con The Jicks. Había sacado el solo sin The Jicks. El anterior, y ya me perdí un poco. Pero bueno, más o menos, no importa. Desvía el pedo, perdón. Después lo chequeamos. Seguí. No, es que el anterior con The Jicks no era Real Emotional Trash. Bueno, vamos a revisar. A mí se me acumulan los discos de este chico. No sé si. Me parece que era más interesante cuando estaba con la banda. Me pasa lo mismo. Bueno, igual este es bueno, ¿eh? Puede ser. A mí me gustó un poco. Sí, lo olvidé, pero me gustó. Retomalo, escuchalo, bebo, tranquilo, que dale, tiene buena. Mucho para ofrecer. Y bueno, elegí para hablar de este disco una canción que se llama Kite, que es como... Barrilete. Como la canción psicodélica. Ajá. Luego la canción más rockera. ¿Sigue estando inspirado por Pescado Rabioso? Y en este tema está inspirado en esa época, por lo menos. Ah. ¿Eso es la verdad? Eso decían, no sé, o fue una movida de prensa, no, uh-huh. nunca entendí bien por qué se decía eso. Vamos con Stephen Malmus al de Jigs Kite. We'll be right back. ascension to wherever you roam. You take it from the backside, love is open wide. Just right now, I'll start looking for the kind of guy who turns my third place medal into gold. Escuchábamos a Stephen Mambus con su banda de Jigs tocando la guitarra bien fuerte. Mucho tiempo tocando la guitarra, mucho tiempo. Un solo largo como los de antes. Lindo momento ese, lindo momento. El tema está en Sparkle Heart, el último disco, el séptimo disco de Mambus con los Jigs. Me había equivocado con los anteriores. Real Emotional Trash es del 2008, es de hace 10 años. Yo lo tenía como mucho más reciente. En el medio hay dos. ¿Hay dos en el medio? Sí, Mirror Traffic de 2011 y Wig Out at Jack Bucks de 2014. Creo que ni lo escuché. Yo seguro los escuché, pero porque escucho todo. Como se amontonan, ¿eh? Pero no me acuerdo de nada de ellos. Pero sí de Real Emotional Trash, que era el que tenía un sonido muy setentoso, muy denso, rock pesado. Un poco de eso lo recupera acá en este tema que pasaba recién. Me gustó este recién. ¿Escuchaste el tema con Kim Gordon? Tiene un tema con Kim Gordon, sí, este disco. Sí, sí, escuché el disco, me gustó. Pero tema muy rolinga. No le di demasiada bola, pero bueno. Volveré. Sigo yo. Por favor, a ver con qué nos sorprende. A ahondar en un muchacho que tiene una cantidad de discos impresionantes. Seguramente ustedes los conocen, ustedes lo escucharon muchas veces. Sí, fue muy hermoso. Pero les pasa que los discos se le amontonan, se le apilan y bueno, qué sé yo. The Jazz Butcher. Ah. ¿Cuántos discos tiene The Jazz Butcher? 20, por lo menos. Pensé que se hablaba de Kozelek. No, Jazz Butcher es el vehículo para que un señor que se llama Pat Fish cante y componga y haga 2 millones de canciones. Es como uno de los cantautores, no sé si indie, porque ingleses, sí, qué sé yo, le va mucho la canción clásica. Yo lo pondría al lado de tipos como Lloyd Cole, por ejemplo, ajá, para ese lado. Pero sí, tiene como un dejo indie. Su gran éxito es un disco de mediados de los 80 que se llama A Scandal in Bohemia, que tiene un sonido medio rústico. A mí me cuesta poder escuchar ese disco, no me gusta tanto. Está considerado una obra maestra de los 80, pero hay que entrarle, me parece. Tiene muchas canciones, es demasiado largo. En cambio, ahondando en su discografía, te encontrás con otros discos que quizás son un poco más atractivos. A mí el que más me gusta, pero seguramente es porque fue el primero que conocí, viste que eso suele pasar, es uno que está bastante dejado de lado, que es del año 94 y se llama Waiting for the Love Bus. Esperando por el colectivo del amor, por el micro del amor. Es una delicia ese disco, muchachos, es un caramelo. La verdad, vamos a escuchar un tema de ahí, me imagino. No tiene desperdicio, es una maravilla. Y de hecho, hace mucho quiero poner un tema de acá y no lo hago porque no me decido cuál poner de tantos temas buenos que tiene. Tiene 15 canciones, es increíble, de verdad, una tras de otra. Muy lindo, sobre todo la producción. Es muy cálido, pero también es nervioso por momentos. Tiene muchos teclados muy bien puestos, lindas cámaras y efectitos y demás. Y lo que yo voy a elegir de ahí es un tema que se llama Ghosts, que es el tema 6 de este Waiting for the Love Bus, disco del 94, que es para mí uno de los mejores discos que tienen los 90, y mi disco preferido de The Jazz Butcher, que acá se hace llamar como The Jazz Butcher Conspiracy. Hay un par de discos de Jazz Butcher que los editó bajo ese nombre, muy pocos. Este es uno de ellos. Pero bueno, les hago escuchar esta canción que no está en Spotify, así que búsquenla por otro lado. ¿Qué? Down. No, I done this much. They're so easily alarmed. Oh, I'm sure their kind of life must have its own reward. Conspiracy, incluido en Waiting for the Love Bus, disco del 94. Por acá pasó, por esta banda también pasó David Shane, el bajista legendario de Love and Rockets, Bauhaus y alguna otra cosa más. Tiene muchos discos solistas de David Shane, tan buenos. Pero pasó en algún momento por Jazz Butcher. Eso es todo. No, yo me quedé pensando qué bien que queda la palabra conspiracy al final de cualquier cosa. Sí, es verdad. Sobre todo detrás de una conspiración. Bueno, dale. Hablando de 2018. Si nadie habló del 2018. Sí, Jota. Hay un artista que es uno de los primeros amigos de Encerrados Afuera. Su nombre es Jay Mann. J-Man. ¿Escribió? Escribió a Encerrados, nos mandó su nuevo disco. Sí. Jay Mann es un artista muy interesante. Si hubiera que elegir un comienzo de su sonido, podría ser un folk rock de alguna forma. Creo que va mucho más allá igual de eso. Tiene un sonido indie muy interesante. Es un artista independiente, él es canadiense. Nos mandó sus discos allá por los comienzos, Encerrados Afuera. ¿Cuántos años atrás? Hace más de 10 años. Ya en sus comienzos, el amigo Jordan, o Jay, de Jay Mann, sonaba muy interesante. Sus primeros discos, Too Much Theater del 2005, creo que ese fue el disco con el que nos contactó la primera vez, y después con How to Be an Ambivalent Negotiator del 2007. Vino a la Argentina, él está casado de hecho con una argentina, es un músico, como les decía, canadiense, vivió también en Barcelona. Y el último disco lo estuvo grabando un poco en Barcelona, en Buenos Aires y en Toronto. Me parece que el último disco, que se llama Ten Animals, es su disco más maduro. Es un disco muy interesante. Lo recomiendo. 10 Animales. Lo recomiendo mucho. Su nombre es Jay Mann, J Mann con dos N's. Hay otro J Mann dando vueltas por ahí. Para no equivocarse, pueden entrar en su sitio web, que es J Mann Music. ¿Cuánto si lo escucho eso? Yo pensé que iba a decir www.http J-Man con dos N's Music, para escuchar sus discos y qué sé yo. También está dando vueltas, obviamente, este disco en Bandcamp. No sé si está en Spotify, es muy probable. Es un artista muy interesante. Creo que todos los discos son muy piolas. Este nuevo, insisto, me parece un disco muy, muy, muy compacto, muy lleno de ideas. Me gusta mucho y lo disfruto, y cada vez que lo escucho me gusta más. De esto hay un tema en especial que a mí la primera escucha me llamó mucho la atención. Se llama You Judge a Miss, y me parece que, tranquilo, sí está acá, me muestran en Spotify. Es muy probable que sea uno de mis temas para este año. Recomiendo mucho entonces el disco Ten Animals de J Mann. ¿Cómo suena? Un poco, si bien es mucho más distendido, pero un poco suena como este tema que suena ahora. You Judge a Miss. Hoarse and I absorb Este es uno de los temas de 10 Animales, el disco de J-Man o J-Man, You Judge a Miss. ¿Qué les pareció? Me gustó, me pareció lindo, lindo tema. Muy, les recomiendo mucho el disco, ya saben, búsquenlo desde su página web, desde su Instagram, desde su Bandcamp. Facebook, desde su Bandcamp, desde su Twitter, Fotolog, desde su Twitter, desde todo. J-Man, te queremos. Uno de los primeros afiliados de Cerrados Afuera. Un histórico. Muy bien. ¿Con qué cerramos? Voy a cerrar mi selección. Participación en esta audición con una banda que ya todos conocemos, pero con una canción, la conocemos hace décadas. Queen. No, ya pasábamos. Y Queen. Es. No. Pero está, no estás lejos en la época, en el año. Y Rejo Chico. No. Tears for Fears. No, van a acertar nunca. Es una banda nacional. Los Twists. No, casi. Pero todo esto viene porque con el clima mundialista siempre vuelve un poco a 1986. No es de 1986 la canción, pero es algo que yo escuchaba en esa época y estaba empezando a descubrir en esa época. Estoy hablando de Virus, estoy hablando de su segundo disco, Recrudece, sí, que es del 82, pero yo lo agarré tarde. Impresionante cómo suena ese disco. Sí, medio lo-fi también, sí, ¿no? Sí, sí. Pero es un discazo, tiene muy buenas canciones y tiene una que cuando la escuché por primera vez no la podía creer. No la podía creer que eso no hubiera sido un hit, que no sonara en todas las radios, que no la pasaran en la fiesta del colegio, que no se pasara por todos lados. Y todavía sigo pensando eso. No puede ser que esta canción no sea más conocida. La canción se llama Se Zarpó. Sí. Pensé que ibas a pasar Me Fascina la Parrilla. No, ese es otro temazo. Pero se zarpó como la disquería. Claro. Me Fascina la Parrilla la tocaban cuando iban a lo de Badía. Es tremendo ese título. Sí. Bueno, Virus Se Zarpó. Se zarpó hacia un mundo tecnicolor. Veía maleficios en los edificios y en los ruidos del motor. Oía ritmos raros y en la luz de un faro un infierno imaginó. Y después decía que la poesía era un invento grasiento. Qué loco estás, qué loco estoy. Yo ya no sé. We'll be right back. ya no se hacen canciones así. Eso era Virus, de su disco de 1982, Recrudece, haciendo César Po. Ritmo loco que suena tremendo. ¿Y qué letra? Qué letra locada, ¿no? Qué delirio. Qué... Citaba la Flash Gordon. Sí, de todo. Había de todo en esa letra. Bueno, miles de interpretaciones posibles. Miles de caminos para descubrir. Bueno, yo voy a cerrar mi recorrida por los 90 con una banda que tuvo su pequeño momento así, que asomó la cabeza y parecía que podía llegar a pasar algo, pero no pasó demasiado. A ver si se acuerdan. Una banda llamada A House. A House, sí. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cómo se llama el hit? Para... Ah, tenía un hit. Yo no sabía que tenía un hit. A House es una banda que arrancó, un trío irlandés que arrancó a fines de los 80, pero se estableció en los 90, sacaron 5 discos, los otros 4 todos durante los 90, y tuvo un momento acá donde cierto periodismo vernáculo la levantó, la hypeó un poco. ¿Se acuerdan de la revista Escupiendo Milagros? Había dicho que uno de sus discos, el tercero, se llamaba I Am The Greatest, era como uno de los mejores discos del año, de los mejores discos de pop del año, que era como una gran banda pop. Yo, motivado por estas reseñas y por este hypeo, accedí a ese disco y no me pareció gran cosa, sinceramente. Me parecía que estaba bien, pero no me parecía una de las grandes bandas de pop de la época. Pero me gustaron mucho los dos discos siguientes. Me gustaron mucho más que ese I Am The Greatest. Y voy a pasar una canción del disco que le sigue a ese, que se llama Wide-Eyed and Ignorant, un disco del 95... que si bien ninguno de sus discos me parece una obra maestra y que tienen canciones inolvidables, sí me parecen como lindos buenos artesanos de la canción. Me parece una banda para tener en cuenta y explorar un poco y escuchar a ver de qué va. Porque aparte sus discos tienen como una coherencia. Tienen el compositor, que no recuerdo el nombre ahora, tenía como cierto estilo. Sobre todo para a la hora de enumerar palabras. Era mucho de enumerar. El tipo te hacía canciones donde decía... Tenía una estructura muy similar donde numeraba un montón de cosas. Sí. Ese recurso lo repetía mucho. ¿Y vas a pasar una de esas? No. Porque el hit que yo pensaba que no es un hit estrictamente, pero es la que yo conocía y que... Que era ese, algo parecido a eso. Es Endless Art. Ah, muy buena esa canción. Sí, que sí, es sí. Lista. Sí, ese disco está en I Am The Greatest, ese tema. Sí. Que es una lista de artistas. Sí. Que era o fan o seguidor, no sé. No, yo voy a pasar una incluida en el disco que le sigue en el 95, que se llama Wide-Eyed and Ignorant, y la canción se llama The Comedy is Over. Me gusta muchísimo cómo está cantada esta canción. Me gusta mucho el bajo, que tiene mucho de Pixies. Esto es post-Pixies, ¿no? Pero mucho de Kim Deal, en realidad. Bajo así marcado, con chorus. La canción me parece muy, muy grosa, y sobre todo por cómo está cantada y la melodía. Escuchen The Comedy is Over de A House. Where I was going wrong, I just... Vocecita femenina de coro, y me hace hablar mucho a muchas cosas. Ahí tiene un dejo de Smiths también, algo de Bobby Twins, todas esas cosas que tanto nos gustan. ¿90 y? Esto era 95. Mirá. Después hizo un disco más y se separaron. Carajo, mierda. Bueno, llegó la hora del último tema. Este va a quedar sonando ahí en el éter. Pero tiene un comienzo esto. Uy, a ver. En general es muy raro. Comienzo inane. No, creo que no. Es muy raro que sea una figura a destacar, pese a que es esencial en algunas composiciones, el orquestador, el orquestista, el arreglador musical. Sí. Hay muchos músicos que se inclinan mucho al apoyo de estos profesionales. Y hay muchos de ellos que han logrado mucha notoriedad. Sin embargo, uno que es muy interesante y que acaba de ser parte de una retrospectiva en un disco muy interesante es Robert Kirby, el señor que trabajaba con Nick Drake. El orquestista, arreglador de cuerdas, de vientos y de qué sé yo, de Nick Drake, logró, gracias a su trabajo colaborativo, que fue lo primero que hizo este muchacho saliendo de la universidad. De hecho, se fue de la universidad porque pensaba que perdía tiempo y que la música no estaba ahí. Estaba estudiando en una universidad carita, no era alguien que fuera un improvisado, estaba en Cambridge, pero decidió dejar la música. Y donde había conocido ese muchacho, también en Cambridge, a Nick Drake, decidieron embarcarse en esa aventura hermosa, alucinante y superadora que se llama Five Leaves Left, un discazo del carajo, con este muchacho acompañando las composiciones de Nick Drake, sentándose los dos y quemándose un poco la cabeza, sobre todo Kirby tratando de interpretar esas melodías alucinantes y cómo llevarlas a cabo con todos estos arreglos que serían una marca registrada en la música de Cave, pero en realidad seguirían presentes en las composiciones o en muchas de las composiciones de Kirby. Kirby también trabajó en Brighter Lighter con Nick Drake, que para su tercer disco, Pink Moon, decidió despojar un poco el sonido y volver a la primigenia guitarra y hacer temas más bien, como decía, despojados. Aunque también estuvo ahí implicado Kirby. Kirby siguió trabajando muchos años, trabajó con muchos artistas. Paul Weller, Elton John, Elvis Costello, Nick Lowe, inclusive los Magic Numbers son los últimos que lo resucitaron. En un momento de su carrera el tipo decidió dejar de hacer música y dedicarse a un trabajo en serio. Y se dedicó al marketing. Trabajó mucho tiempo en marketing. A hasta calle que, trabaja. Hasta que apareció el revival de Nick Drake, gracias a esa propaganda. ¿Cuál fue el revival de Nick Drake? En los 90 hubo un auto que usó como tema publicitario Pink Moon. No, y no, eso no. Lo puso a Nick Drake de nuevo en la escena pública. Y de ahí un montón de gente empezó a buscarlo a él, los Magic Numbers y otros, otras bandas actuales lo volvieron a buscar, y él decidió dejar el marketing para dedicarse a la música y tratar de ganar un poco de dinero. Desgraciadamente Robert Kirby falleció en octubre del 2009, pero eso no impidió que en estos meses, uno o dos meses atrás, se editara When the Day is Done, que es el nombre, es parte de un corito de un tema de Nick Drake, las orquestaciones de Robert Kirby. When the Day is Done, las orquestaciones de Robert Kirby, que tiene temas de una introducción de Nick Drake, Bash Tibonian, Spiro Gyra, Richard y Linda Thompson, todos y hippies, más. Los hippies de los 60. Todos hippies sesentosos, que los derechos son más baratos que Elton John y todos los que nombré antes, por supuesto, pero que es un lindo compilado, muy rupestre, bien dicho, muy hippie. Muy para hiponear en familia. Exactamente. Pero hay un tema ahí que no es tan hippie, es de alguien que después lo regrabó, y el señor se llama John Cale. Quizás lo conozcan por su trabajo en Velvet Underground, quizás lo conozcan como el muchachito loco que sabía lo que hacía, más allá de su amigo Lou. O como productor de discos espectaculares. Como productor y como intérprete, ¿no? En el 75 sacó un disco que se llama Helena de Troya, Helen of Troy, sí. Y ahí está este tema que vamos a escuchar ahora, se llama I Keep a Close Watch. En el 82 también lo volvió a grabar para el disco Music for a New Society. No sé para qué vuelven a grabar los temas estos muchachos. Quizás porque no les gustan, quizás porque no les gustaba lo de Kirby. Sea lo que sea, esto suena un poquito a Nick Drake y es gracias a Kirby. Y es un gran tema de John Cale. Nos vamos entonces con I Keep a Close Watch. Adiós. Chao. Never win and never lose. There's nothing much to choose between the right and wrong. Nothing lost and nothing gained. Still things aren't quite the same between. I keep a close watch on this heart of mine. I keep a close watch on this heart of mine. I still I turn out the light, try to settle down. But there's nothing I can do, 'cause I can't live without you anyway at all. This heart of mine. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados.